Julio. Julio César, buen día, le agradecemos este contacto con Radio Mitre, Mauro Zeta lo saluda. Muy buenos días, encantado, Julio Miguel habla. Bien, preocupado, triste, ¿cómo se vive ser el padre de esta nena y que la justicia no le da respuesta tan rápida como uno necesita, que ya estén presos los que la abusaron? Mire, no soy sincero, yo estoy destruido. Lamentablemente tengo amistades con los padres de estos, no sé cómo llamarlo, porque el señor se merece llamarlo gente, ¿entiendes? Sí. Yo diría que, no sé, la justicia de día no dijo que son todos iguales. Debería creer que está para las horas. Está para las horas, sí, de sencillo. Yo, ¿sabe qué pasa? Como no tengo recursos, Sí. lamentablemente me dejan de lado. Ahora, si yo tuviera plata, bueno, las cosas son distintas. ¿A qué se dedica usted, Julio? Un chingarín, no tengo un chiste sueldo, soy indigente, vivo de lo que yo gano nada más, no tengo más entrada que ella. Por eso mantengo a mi hija, que la crié de 2 meses, Tranquilo. y le doy dinero, no puedo hablar porque estoy muy mal, señor, perdóneme. Julio, lo que yo quiero llevarle es tranquilidad de que el tema lo vamos a tocar aquí en Radio Mitre, porque estamos convencidos que acá hay una suerte de complicidad, de parte del Poder Judicial que tarda mucho en prestar atención a estas historias. Yo no entiendo qué esperan para detener a estas personas, sobre todo a los mayores, porque está bien, supongamos que los menores tienen el beneficio de ser menores de edad. Y usted me decía un dato que a mí recién, yo no lo conocía. ¿Usted conoce a los papás y es amigo de los papás de varios de estos cuatro degenerados? Sí, lamentablemente sí, señor. ¿De los mayores? ¿Es amigo de los papás de los mayores? Y de los menores también. Ah, es increíble. ¿Cómo está su hija? Dígame, ¿cómo está Sí, ella? mire, mi hija prácticamente está todo el día encerrada en casa porque me dijo la policía que no debe salir. No es dueño de nada, ni siquiera de recibir a una amiga, ni siquiera de nada, ¿me entiendes? Y nos dice que si va al almacén, yo si voy tengo que ir con ella, no la puedo dejar sola por miedo que le hagan algo, le sigan haciendo algo. Y le viene a decir una cosa, hasta la han llegado a amenazar. La Si amenazaron. hablaba, le iban a regalar trompada, por el perdón de la palabra. Si hablaba. ¿Eh? Le dijeron, si Exactamente. hablaste, matamos a trompadas. Exactamente. Ahora, está usted y sabe que se va a venir en cualquier momento, prepárese, se lo digo por experiencia. Van a empezar a decirle a usted en la cara o por lo bajo, su hija algo habrá hecho. Usted sabe que se viene ahora una mirada discriminatoria sobre su hija, cambiando las Exactamente. cosas, ¿no? Y sobre mí también. Va a empezar, ¿no? Sí. Es que ya mire, ya en este momento, hay gente que me lo ha demostrado. ¿Qué pasó? Y no me lo han dicho, pero usted se imagina, usted lo ha mirado y yo me doy cuenta cómo me han tratado antes y cómo me tratan ahora. ¿Qué va? ¿Entiende? Yo no lo puedo creer. ¿El qué? Te Yo lo no puedo digo, creer, no puedo yo. creer que la Por gente. eso yo no sé por qué, yo creo que porque no puedo hacer nada, porque yo lo soy sincero. Si yo tengo un arma, le voy a pegar que la policía tiene porque es un miedo a la pepa esto. ¿Y cómo es la expresión? Yo si tengo que hacer justicia, con mi propia mano, así voy a hacer preso toda mi vida, la voy a hacer. Pero estos no hacen más nada, que seguir tranquilo. Bueno, sí, no es la solución tampoco, usted sabe que. No, no, ya sé que no es la solución, maestro, pero usted también quiere que se ponga en mi lugar. Yo no hace mucho que murió el hermano mío. Sí. No hace mucho. Ahora esto, el sábado pasado me robaron la bicicleta y vengo de mala racha, ¿me entiendes? Bueno, Julio, trate de estar con su hija, que es lo importante ahora, la contención, esté cerca de ella, cuídela, trate de explicarle bueno, que usted va a hacer lo posible para pelear, para que vayan en cana presos los que la abusaron, pero también dígale con honestidad de padre que está viviendo en una sociedad donde hay una mirada machista, así que Exactamente. pone siempre a la víctima en el lugar de culpable, esto es lo que está pasando. Exactamente. Bueno, Julio, lo dejo porque está triste y no quiero seguir machacando la historia. No, no, yo necesitaba decirlo esto porque no tuve la oportunidad ni siquiera la emisora de acá de decir, bueno, el que me llame y yo no tengo problema de salir al aire, ¿me entiendes? Acá es un pueblo chiquito, lo conocemos todos, Claro. ¿me entiendes? Bueno, No tengo Julio. culpa, yo soy sincero, soy un tipo, soy paisano, soy del campo. Pero quiero que mi pueblo sepa lo que le uno, la mentalidad de uno, cómo piensa uno. Yo, si yo soy un tipo de generado, no estaría donde estoy ahora porque yo le quiero a mi hija de los 6 meses, ¿me entiendes? Y tiene 14. Ahora, una pregunta que, tómela bien la pregunta, que quiero entender. Ella estaba con, a ver, entre comillas, a mí no me gusta la palabra novio, pero ella estaba teniendo relaciones con el más grande de todos. Sí. Es un tipo que usted conocía, evidentemente, sí, que tenía trato. El padre de él fue policía. El padre de este de 26 fue policía. ¿Usted aceptaba, sí, esa relación de su hija con este joven, o no le gustaba nada, o no estaba muy al tanto? ¿Yo? Sí. No, le dije que se dejara de embromar porque él era mayor. ¿Usted le dijo a él, lo encaró? Ah, no, a ella, a ella. A su hija. Yo con él no hablé nunca. Ahora, lo increíble de esta historia, supongamos que esa relación era difícil, era polémica, si se quiere, como padre difícil aceptarla, como le pasó a usted que le dijo a su hija, déjalo al de 26. Ahora, ya, de ahí a que este la entregue a otros tres, ya es una cosa de película. ¿Y sabes que actuó ahí para mí? Sí. El alcohol y la droga. Es probable. Bueno, lo dejamos. Julio, gracias por este contacto con Radio Mitre. Muy amable. No es porque... Hasta luego, gracias.